vamos a ver quién puede mover. Si todos seguimos los pasos, se puede hacer. Un pie por aquí, hey. Un pie por allá, hey. A mover las caderas, hey. No puede fallar. Un pie por aquí, hey. Un pie por allá, hey. A mover la colita, hey. No puedes fallar. Latina les gusta bailar y cuando agarran el ritmo no pueden parar. Un pie por aquí, hey. Un pie por allá, hey. Si mueves tu cosa, hey. No puedes fallar. Un pie por aquí, hey. Un pie por allá, hey. Muévela toda, hey. No puedes fallar. ¿Quién puede?